Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves primero de octubre del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. La señora Robinson, qué cosa. ¿Eh? Ahora, ¿qué recuerdos te trae, Valero? Dínoslo todo. Pues son los años 60 que aquí están. El graduado, aquella película de Dustin Hoffman, que fue una película de época. Una película que hoy, para los chavos de hoy, sería fresona, pero que en aquella época representaba un rompimiento interesante. Pues, entramos bien con la música. Aquí estamos, Tania, ya se fue septiembre negro y empieza octubre rojo. Hombre, esperemos que no, Valero. Esperemos que no. Espero que solo llover. Y ya no va a haber luna roja. Que ya el cordonazo de San Francisco sí sea el último día de lluvias. Que ya deje de temblar, por favor. Oye, ¿qué relajitos son estos? Pues llamo al orden, por favor, que nos tienen a todos muy asustados. Pues aquí estamos, sacudidos por los temblores de Ayotzinapa y por el eclipse de Peña Nieto. El lunes pasado, durante su participación en la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el mundo está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos de izquierda y de derecha, pero riesgosos por igual. Leo textual a Peña Nieto: la división no es la solución. Debemos recuperar el valor de la confianza. Las sociedades deben estar alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones. Sería bueno que el presidente Peña Nieto nos hubiera dicho de qué miedos se aprovechan estos populistas de derecha e izquierda. Esta no es la primera vez que, por cierto, Peña Nieto hace referencia al populismo. Durante su tercer informe de gobierno, alertó sobre este populismo, sobre la intolerancia y la demagogia, tras reconocer que en México hay una crisis de confianza hacia las instituciones. Y también nos debería decir el presidente Peña Nieto a qué obedece esa crisis de confianza. El mandatario mexicano finalizó su intervención con un llamado a los países miembros de velar por los principios e ideales que le dieron vida a la ONU, y enfatizó que en el 70 aniversario de este organismo, México refrenda su compromiso convencido del que el multilateralismo... ¡Yo sí lo dije bien! Es la vía idónea para superar problemas mundiales. A ver, Valero, dilo otra vez. Multilateralismo. Y te quiero decir una cosa, Tania. No te metas con eso, con el presidente, porque él no habla inglés. Esa palabra no existe en español. Esa palabra tiene muchas... Sí. Muchas sílabas. Porque además es una palabra sencilla, pues es muchos lados, múltiples lados. El mundo tiene múltiples lados, pero en español todavía la Real Academia de la Lengua no le ha abierto un lugarcito a multilateralismo. Así multilateralidad. Es que, no, es dijo multilateralismo. Ah. Pero no entremos en ese terreno de bueno. Los dislates en los discursos. Bueno, pero a ya mí es... lo que me interesa es que tú me digas, Tania, ¿a quién se refirió? ¿Quién es ese populista que anda detrás? ¿Quién es ese ¿quién fantasma? ¿Quién es ese jicotillo que anda detrás? Sí. De... Porque bueno, si el de derecha es Donald Trump, yo no sé por qué le llamarle populista a Donald Trump. Yo creo que el mensaje va dedicado a Andrés Manuel López Obrador. Y además creo que ya a López Obrador ya... asumió que iba dirigido a él el mensaje, por ahí leí ya que ya le respondió. Ya, bueno, yo, a ver, sin lugar a dudas, uno podría decir que hay que se está equiparando ese populismo de izquierda a derecha, pues efectivamente en una primera lectura sería López Obrador y Trump, o López Obrador de la mano de Maduro y toda esta discusión, digamos, sobre el fantasmón del populismo, particularmente en Venezuela. Pero lo que me parece interesante es no quedarnos en ese nivel de lectura, porque creo que se ratifica que populismo es una mala palabra, por un lado, y que me parece que no es así, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser así. Es un concepto muy complejo desarrollado en la ciencia para explicar cierto tipo de fenómenos políticos. Que además, una de sus características es efectivamente que no necesariamente tiene un signo ideológico preciso. Y que, por cierto, tampoco no nada más es, como muchos de la comentocracia dicen, un fenómeno que se repite en las sociedades latinoamericanas. Eso no es así. El muy queridísimo Carlos Monsiváis decía, dándote la razón, hombre, que si populismo es luchar por la justicia social... por acabar con la pobreza, bienvenido el populismo. Exacto, por eso te digo, no hay que conceder de antemano ese segundo plano de la discusión, ¿no? Y el tercero, que me parece más interesante, es que lo que pone en el centro Peña Nieto es que hay ciertos actores políticos, es la idea, ¿no?, que dividen a la sociedad y que propician unos discursos de alerta, de alarma y de preocupación, movilizando miedos y preocupaciones. Bueno, uno podría decir que en buena medida el discurso de Donald Trump efectivamente es un discurso, y por eso es tan criticable, moviliza los peores prejuicios, las peores imágenes el y fantasías racistas para... denigrar a los migrantes. Claro, yo no podría decir, ahí hay una lógica discursiva que es criticable y que tendríamos ¿pero que ¿pero por qué no dijo Donald Trump? Bueno, no lo dice. Pero digamos, esa es una primera casa. Pero... hay dos errores ahí. Uno, el tema de, entonces, ¿cuál es la solución? Una sociedad absolutamente unitaria, ¿no?, donde no haya disputa. Y aquí creo que es donde está la trampa, porque las críticas que se le hacen a él, a su propio gobierno, no tiene que ver con movilizar miedos y preocupaciones. Tiene que ver con reclamos muy concretos donde se les critican y se moviliza esa inconformidad social en torno a un discurso, efectivamente, de no unidad con un gobierno o de pluralidad en una sociedad. Entonces, ¿a qué está llamando? ¿A un discurso homogéneo en todos lados, como hace el equipo sincronizado, el del lado sincronizado en los medios de comunicación? Pues eso no lo... Mira, eso no puede ser. A propósito de ese equipo de lado sincronizado, me gusta muchísimo la expresión. Sí, es como los que dicen, ¡ay, están lucrando con la tragedia de Ayotzinapa, está... Oiga, nosotros no lucramos con la... Bueno, yo al menos no. No sé tú también. No, bueno. ¿Sí? Pero el problema es que ellos no resuelven el problema de Ayotzinapa. No le explican a los papás de los muchachos y a la sociedad mexicana qué pasó ahí realmente. Entonces, ellos son los culpables de que quienes quieran lucrar, entre comillas. Claro, y el tema de, es que hay una división. Y por último, que sería el último nivel donde ahí sí ya es vergonzoso ese tipo de discurso. Sí, se señala, digamos, que lo perverso de esas posiciones políticas es que movilizan miedos y preocupaciones y que segmentan digamos, a la sociedad diciendo que hay un grupo que es amenazante porque cosas muy malas nos puede traer. El caso Trump y los mexicanos o los migrantes. Bueno, ¿y qué está haciendo él en ese discurso? En realidad, en ese discurso lo que está diciendo es cuidado, cuidado con los populismos, porque esos son un enorme peligro. Cuidado con los demonios de derecha e izquierda, mejor quédense con el infierno que ya estamos viviendo. Tengan mucho miedo de construir eso, porque eso es un peligro para México, es un peligro para el mundo. Es decir, en realidad, su discurso hace lo que dice que hacen los otros. Y esa es, me parece, la parte más perversa del asunto. Y donde además el tema de este tipo de discursos, más allá de que sean populismo en las múltiples denominaciones que tienen, lo que sí es un discurso muy reductivo, ¿no? Que reduce la complejidad de la discusión pública y que por último lo que hace es segmentar, polarizando él y buscando polarizar justamente a la sociedad versus populistas, no populistas, cuando la etiqueta de populista, por lo menos en este país, se le ha puesto particularmente ahí sí a la candidatura o a la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador. Así que, si a esas vamos, pues el que resultó teniendo ese tipo de discurso fue el propio presidente Enrique Peña Nieto. Pues mientras Peña Nieto andaba en Nueva York, Tania, con este tipo de discursos, en México se acentuaron los rumores de que al presidente ya no lo quieren ni en el PRI. Andan diciendo que el sexenio de Peña Nieto ya se acabó. ¿Tú sabes algo sobre el fin adelantado del gobierno de Peña Nieto? No, bueno, nada. Nada, yo tampoco. Infelizmente no. Fíjate. Bueno, ahí tiene que ver con este corrillo político que se filtra en algunas columnas de periodistas, que se va colocando. Es toda esta idea de que el desprestigio personal de Peña Nieto, el desgaste que ha tenido su figura, pues ya en un marco de una especie de construcción de candidaturas muy adelantada de qué va a pasar en el 2018, empieza a hacer un problema saber si se van a pegar al gobierno de Peña Nieto o a la imagen de Peña Nieto o hay que separarse y a rejugar, digamos, escenarios en los cuales se puede construir candidaturas fuertes más allá del PRI o más allá del PAN. Fíjate, te voy a leer lo que leí hoy de un artículo que publicó ayer en la página en internet de Sin Embargo MX, el periodista, el articulista Martín Moreno, que se titula Peña Nieto cada vez más solo. Dice este cuate Martín Moreno, advierte que a la espalda del presidente los grupos priistas comienzan a irse por el libre rumbo hacia el 2018. Y señala Martín Moreno, Ayotzinapa, la Casa Blanca, la farsa con Virgilio Andrade, la casota de Videgaray en Malinalco, la corrupción del grupo gobernante, el escándalo de la empresa española OHL, el enriquecimiento de la gaviota, las 9 propiedades del propio Peña Nieto, la simulación, el encubrimiento, el propio estilo de gobernar, de alguna manera hay que llamarlo, eso lo dice él, de Peña Nieto, han llevado a anticipar prácticamente 3 años el final del peloso gobierno del Golden Boy mexiquense. Y las encuestas lo confirman, Juan Manuel, en las recientes pues sondeos que ha habido, Peña Nieto es el presidente con menor respaldo ciudadano en la historia, puesto que a estas alturas de su gobierno, a la mitad de su gobierno, solo 3 de cada 10 mexicanos aprueban o dicen que lo ha hecho bien. Todos los demás, el 30% al parecer que estamos inconformes con ello. Bajísimo. Sí, es bajísimo. Y si a eso sumamos, por ejemplo, el informe que publicó también la semana pasada o a principios de este seguimiento de encuestas que se ha hecho de manera sistemática en toda América Latina, el Latino Barómetro, que mide, digamos, la percepción que la población latinoamericana tiene con respecto a sus regímenes de gobierno y a la democracia, pues México está en el último lugar. Y es muy interesante ver las cifras, porque el primer lugar de aprobación de conformidad con la democracia de sus países las tiene, ¿qué país crees que la tenga, Juan Manuel? México. No, el que más contento está con la democracia. ¿Quién? Uruguay. Tiene 70%. 70%. Sí, de aprobación. Mojica ahí dejó. Y México está en el último lugar de toda la tabla de países latinoamericanos con 19. Es decir, la distancia entre 19 y 70, uno podría verla muy gráficamente, que es la misma distancia que hay entre el comportamiento de Peña Nieto y de Mojica. Es interesante el dato de la tirobarómetro de esta semana. Pues de acuerdo con este cuate Moreno, sin embargo, dice que ya Manlio Fabio Beltrones, el actual presidente nacional del PRI, tiene el control y las riendas de la nomenclatura priista, y que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya anda aliándose con gobernadores para ver si le alcanza el gas para dentro de 3 años lanzarse como candidato del PRI a la presidencia de la República. Dice, finalmente, llegará así un momento en que más les afectará que ayudará el tan caraqueado efecto Peña Nieto. Tendrán que sacudirse el lastre del peñismo, matar al jefe. Hombre, dice este señor. No. Desde luego que debe ser en sentido simbólico, no, por favor. Y desde luego que así nos lo plantearíamos nosotros, la muerte política, para decirlo en otros términos. Pero por otro lado, y esto surgió en el periódico La Razón, que dirige el señor Pablo Iriart, que ha empezado a lanzar, yo creo que lo mandaron a eso, toda una serie de mensajes en el sentido de que ya se está preparando un candidato independiente. Ante la debilidad del PRI, es decir, el arrastre que pueda provocar la mala imagen de Peña Nieto al Partido Revolución Institucional, que ya los poderes fácticos están pensando en construir un candidato independiente, y se dice que detrás de ese proyecto está ni más ni menos que Carlos Salinas de Gortari y sus cuates, entre ellos Diego Fernández de Ceballos. Bueno, ha habido una amplia discusión y un cabildeo muy fuerte de algunos, figuras públicas, figuras políticas que han impulsado en otros momentos de la historia también distintas agendas. Es decir, incluso yo cuando vi a los abajo firmantes y incluso la forma de operar, reuniones en casas, un desplegado público, cabildeos con ciertos diputados, apoyo de ciertas plumas y periodistas, me recordó al fenómeno del el Grupo San Ángel. Ahí va finales, mediados de los años 90, ¿no? Cuando el tema era cómo construir la alternancia, ¿te acuerdas? Y de qué forma era, y que después finalmente muchos de ellos terminaron impulsando la candidatura de Fox. ¡Y ganaron! Que en buena medida era una especie de candidato independiente, porque no, incluso recordarás que no, muchas de las cosas que hacía con el PAN quedaba atrás, y amigos de Fox, incluso la plataforma de financiamiento, pues la controlaban ellos mismos. En ese expediente, me imagino que como haciendo historia de esa experiencia, y ahí particularmente Castañeda, Jorge Castañeda, pues es G. Castañeda. Exacto. está como impulsando este tema. Y lo interesante es que pero justamente Jorgito el PAN... Pero Jorgito debe querer ser él. Bueno, puede ser. El PAN, Anaya, ya aceptó que ya metieron la iniciativa y entonces podría caminar. Yo creo que ahí hay que irse con cuidado en la discusión, a pesar de que está absolutamente amañada. Ve lo que estoy diciendo, las personas, pero, el proceso. Pero fíjate esto, Tania. Es un país esquizofrénico. Faltan 3 años y ya se está hablando de eso. Eso le da razón a quienes sostienen pues que el gobierno de Peña Nieto prácticamente terminó. Pero pues la realidad es que en términos formales Peña Nieto no terminará la presidencia de la República hasta en diciembre de 2018. Y la otra cosa es, incluso la discusión de los candidatos independientes es complicada, Juan Manuel, porque hay que remontar estructuras muy fuertes, particularmente con el PRI y con el PRI, como el PRI de los estados, como el PRI de los municipios, de los gobernadores. Y ahí es donde a veces uno... digamos, también pensando en los efectos de la democracia y si nos tomamos en serio la democratización del régimen, no estaría mal, es decir, el monopolio del control de las candidaturas por parte de los partidos ha sido en el diseño de la democracia mexicana un problema muy grave. Ahora, yo lo que creo es que lo que nos faltan son buenos partidos. Mi diagnóstico es que nos faltan buenos partidos, no necesariamente buenos candidatos. Claro, también hay que producir buenos candidatos, pero los candidatos solos también son incluso mucho más frágiles a las perversiones y corrupciones del sistema en general. Si las organizaciones partidarias teóricamente podrían contener estas prácticas. Lo lamentable es que no ha sido así, eso también es cierto. Y la discusión de cómo sanear la vida política del país, por supuesto que es una discusión urgente y hay que enfrentarla. Ahora bien, que esto tiene un mensaje político fuerte, por supuesto que lo tiene. Y tiene que ver con las mediciones de popularidad que en este momento sí benefician a Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que sobre todo ayudan a tomar posiciones dentro del bloque de poder. Es decir, creo que están rejugando con un grupo muy compacto, con un grupo muy cerrado, como el que ha demostrado ser Peña Nieto. Otros actores quieren incidir. Otros actores quieren tener juego político y creo que lo están haciendo. Y por lo pronto son este grupo que tenemos por acá y por el otro, por supuesto, me imagino operando, que es lo que dice el artículo de Moreno y que nosotros lo decíamos también desde el primer momento en que fue electo presidente del PRI, pues la figura de Malio Fabio Beltrones. Lo que queda claro es que las cosas allá arriba se van a empezar a complicar un poco más de como las tenía Peña Nieto, porque por supuesto es un presidente que en este momento está debilitado. Y pues de alguna manera el propio Peña Nieto, sin querer queriendo, como el Chapulín Colorado, o el Chavo del Ocho, no me acuerdo quién de los dos personajes dice esa frase, pues le lanzó a la candidatura a la presidencia de México en 2018 Andrés Manuel López Obrador. Pues ya tendremos tiempo, Tania, falta mucho tiempo. Pasemos al otro tema. El sábado pasado, al cumplirse un año de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la exigencia fue clara. Durante la manifestación del sábado, justicia, presentación con vida y rechazo al olvido. Los padres de los estudiantes y miles de ciudadanos que exigen su regreso a casa marcharon en la capital del país para rechazar la verdad histórica y reiterar que no habrá olvido y no nos callaremos. En un mensaje a 365 días de la desaparición forzada de los jóvenes, quienes fueron atacados por fuerzas policíacas y civiles armados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado, los padres de las víctimas señalaron que ya está bien de tantas mentiras de este gobierno, nos han hecho sufrir mucho. Ante miles de manifestantes que pese a la persistente lluvia permanecieron en el Zócalo de la Ciudad de México, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, señaló que la mentira histórica del gobierno se ha hecho pedazos por la verdad científica que nos presentó el pasado 6 de septiembre el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los que marcharon en las redes sociales definieron el 26 de septiembre como el Día de la Indignación. Desde las primeras horas de ese día, cientos de miles de manifestantes, entre ellos estudiantes, trabajadores, maestros, jubilados, integrantes de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, se concentraron en diferentes puntos de Paseo de la Reforma para sumarse a la marcha por la dignidad. Y ahí estuviste, Tania. Ahí estuvimos, Juan Manuel, tú también, mojándonos. Dice el periódico Reforma que éramos 18,000. Que no manche el periódico Reforma. Yo, mira, no sé calcular. Fue muy difícil. No, yo creo que fue una marcha. Siempre es difícil calcularlo, mira, pero creo que esta fue particularmente difícil. A mí la lluvia me obligó a quedarme parado mucho tiempo enfrentito de Bellas Artes. Por cierto, ahí me tocó el show de los vándalos y los granaderos, pero de eso hablaremos después. Pero lo que sí es interesante es, yo llegué ahí al filo de la 1:00 p.m, eran las 5:30 y seguía pasando gente. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que participaron en esa marcha más de 100,000 personas. Y no lo sé. No se trata de discutirlo, no, pero no es un problema. Yo creo que hubo momentos que el Zócalo estaba totalmente lleno a pesar de la lluvia, a pesar del Chivas América. Qué sospechoso que la Federación Mexicana de Fútbol en su calendario hizo coincidir el clásico del fútbol mexicano con esa fecha. A las 5:00 p.m. jugaban las Chivas contra el América, mientras que en el centro de la ciudad se llevaba a cabo esta manifestación en el Día de la Indignación. El Día de la Indignación, así se nombró esta jornada de movilizaciones, Juan Manuel, y creo que más allá del número, o sea, por supuesto fue una marcha muy grande, lo que vale la pena señalar, yo creo que son dos cosas. Uno, que sí hay, está colocado ya en el sentido común, en la fecha, en el ambiente, una sensación, una fraternidad con los padres y una preocupación y un dolor por los hechos de Iguala. Creo que eso es un triunfo enorme, y es un triunfo enorme de los padres, y es un triunfo enorme de la gente que se ha movilizado para colocar esta demanda de justicia de manera importante. Creo que los padres reiteraron en muchas ocasiones, y algunos también de los normalistas, diciendo que el gobierno había apostado a la desmovilización, había apostado a que se olvidara, y sin embargo, pues esto ha avanzado bien, ¿no? Lo que no me queda claro, Juan Manuel, es el rumbo hacia dónde tomar este movimiento, y creo que eso es lo que tenemos que discutir. Y a ese respecto, ahora que volvamos de una marcha, ahora que volvamos de una pausa, Juan Manuel, y que usted nos llame y nos diga cómo ve la discusión, y que nos llame al 55-36-89-89, valdría la pena que evaluáramos estos escenarios que se abren a un año de Ayotzinapa. Llámenos y díganos cómo la ve, 55-36-89-89. Vamos a una pausa musical. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It's split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. Estamos de vuelta, Juan Manuel. Oye, sí, aquí estamos de vuelta. Y tenemos en la línea telefónica al maestro Carlos Facio. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a la audiencia y a ustedes dos. Supongo que está Tania también. Hola, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Carlos Facio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, articulista del periódico La Jornada. Carlos, el gobierno de Peña Nieto parece estar arrinconado por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario de expertos independientes ha puesto en entredicho la verdad histórica y la marcha del sábado pasado mostró que la protesta social se ha vuelto a fortalecer. Un año después, Ayotzinapa vuelve a ser tema de interés mundial. ¿Tu impresión sobre esto que está pasando en México en torno a la desaparición de estos muchachos? Bueno, creo que es clave el informe del grupo de interdisciplinario de expertos independientes. Y es clave, pero hay que aclarar a la audiencia, porque los grandes medios de desinformación masiva están generando confusión sobre el papel de estos expertos y también sobre la presencia en México de Álvarez y Casa y una comisión de la CID. Álvarez y Casa es secretario ejecutivo. Y hay una campaña de linchamiento de los sectores de la ultraderecha mexicana a través de personajes como José Antonio Ortega Sánchez, como Samuel González, como la señora Wallace, que está dirigido a ocultar una verdad, y que es que estamos ante tres crímenes que están tipificados en el derecho penal internacional, en el derecho humanitario internacional, como crímenes de lesa humanidad, crímenes de estados, y México es firmante desde hace muchos años de prácticamente todas los tratados, los convenios que hay en materia de derechos humanos, y al ser firmante y estar ratificados por el Congreso estos acuerdos, México no solo es país parte, sino que está obligado a cumplir, a hacer cumplir con las normas internacionales. Y entonces el factor padres y estudiante de Ayotzinapa, este nuevo actor político que surgió tras la tragedia de Iguala, ha hecho que justamente se posicione en los medios a nivel internacional el tema, y México o Peña Nieto ha quedado atrapado justamente en que al ser un estado firmante este tipo de tratados, se vio ante una crisis de gobernabilidad profunda, una crisis del sistema, a tener que aceptar por primera vez que organismos internacionales que le están diciendo, oye, mira, tengo estas quejas, los tenga que invitar el propio Estado a que vengan como coadyuvantes de la investigación, o a que vengan a hacerles recomendaciones, como es la que van a hacer, como la que están haciendo los expertos, y esta comisión de Álvarez y Casa y de la CID, son recomendaciones que como México es estado parte, le hacen para que mejore su sistema judicial. Es decir, lo que hacen los expertos es desnudar que en México no existe Estado de Derecho, porque desde siempre en las cárceles están los pobres y lo que tenemos son montajes políticos, grandes montajes políticos en determinados casos. Es decir, acordémonos que por el caso del 68 y los crímenes de la Guerra Sucia de los 70, solo estuvo en una prisión domiciliaria Luis Echeverría, que sigue estando, y Nazar Haro, sí, pero no hay, es un sistema que no juzga a los criminales del Estado, ¿no? Entonces, esto es una primera cuestión. La otra es que ahí lo que ocurrió fueron que seis personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial. El informe de los peritos lo que nos dice también es que de esas 6 personas, 2 de los muchachos, estudiantes de la normal, fueron ejecutados a quemarropa, o sea, los mataron disparándole a 20 centímetros de distancia. Y a su vez un tercero, Mondragón, fue desollado y luego, es decir, fue torturado y luego fue ejecutado de manera sumaria. Y aparte de eso, la desaparición forzada también configura, seguido la detención por los policías y la desaparición forzada, seguida del ocultamiento de su paradero y de las pruebas que pueden incriminar a los autores, con la finalidad de generar confusión y ambigüedad, esto es lo que nos lleva a decir que esos 3 delitos que se cometieron la noche del 26 configuran crímenes muy graves. Y esto es lo que los expertos es lo que ponen en claro en su informe, ¿no? Esta sería una de las apreciaciones que yo podría decir, pero hay otras cosas muy graves que tienen que ver con que hubo en 9 escenarios diferentes la participación de 5 corporaciones, incluido el ejército, incluido el CISEN, incluido la Policía Federal, la Policía Estatal, la Ministerial y las policías municipales de Cocula y de Iguala, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hay, cuando nosotros analizamos los tratados internacionales, lo que dice sobre tortura, lo que dice sobre desaparición forzada y ejecución sumaria extrajudiciales, ahí nos hablan del papel de los agentes del Estado que pueden actuar por acción u omisión, y si son particulares, como en la versión oficial se criminaliza a los de Guerreros Unidos, ellos actuaron con la con el consentimiento o la adquiescencia de los policías municipales que forman parte de los aparatos de seguridad del Estado mexicano. Entonces, son varios ejes que tiene el informe, que es lo que tiene en esta crisis sumido a Peña Nieto. Carlos, estos 3 delitos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, efectivamente tipifican lo que pasó en Iguala con una responsabilidad, como muy bien lo dijeron las marchas y las calles hace un año, en la lógica de fue el Estado. Hay una responsabilidad del Estado mexicano. Al respecto, una de las peticiones fuertes de los padres, en función justamente de las recomendaciones de ESO, es cómo el Estado se investiga a sí mismo. Y ahí hay un problema enorme con la legitimidad que tenía la PGR, mala, y que ahora la tiene peor después de este informe. Y la petición entonces de armar una unidad que atienda este caso, donde el fiscal, digamos, de la justicia mexicana, revisara todo este caso y configurara estos delitos en función de las recomendaciones. Esa es una de las peticiones fuertes y el gobierno ha dicho no, o se ha hecho tonto. No, y junto con esa, que es una de las principales recomendaciones, hay otra que plantea que sea la ONU, como en el caso de Guatemala. Es decir, acá lo que se tiene que comprender es que la crisis humanitaria, el caso Iguala, exhibe que no hay Estado de Derecho en México. Entonces, como la justicia no funciona en México, en el caso de Guatemala se comprobó lo mismo, fue la ciudadanía la que impulsó, como las autoridades judiciales de Guatemala no pueden, no llevan a cabo la normatividad interna ni los compromisos internacionales, pedimos que una comisión de la ONU venga a analizar este caso. Y eso termina con la caída del presidente Otto Pérez, ¿no? Entonces, hay una de los 10 puntos de los padres, va hacia la conformación también de una instancia superior que la ONU está por arriba de la OEA, que es un organismo regional, ¿no? Carlos, en ese aspecto me parece muy interesante detenernos, porque efectivamente en voz particularmente de la señora Wallace, pero de muchos otros que ahora se envuelven en la bandera, tachan a esto de intervencionismo. Y dicen que eso no está bien porque los mexicanos tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Un comentario sobre eso, que es el caballito de batalla con el que nos van a traer. No, bueno, yo escuchaba ayer, coincidía con Denise Dresser, creo, que cuando decía que la señora Wallace, en realidad, igual que José Antonio Ortega Sánchez y Samuel González, en realidad llevan la agenda de la PGR. Claro. Aquí está la doble faz del Estado, ¿no? Por un lado sale Campa, su secretario de Gobernación, a hablar de lo bien que se llevan con las comisiones estas de la CID y del grupo de forenses, de antropología forense argentino, y por el lado la misma Secretaría de Gobernación y la PGR utilizan a un grupo que son los mismos de siempre, los que apoyaban a Uribe en el juicio, por ejemplo, contra Lucía Moret y en el caso aquel donde murieron 4 estudiantes. Claro. Es el mismo equipito de la ultraderecha. Y contra legal, Nestora Salgado. Contra Nestora Salgado, que de alguna manera utilizan para decir lo que Campa o no Osorio Chong o la procuradora, esta señora, Arely Gómez, no pueden decir, ¿no? Entonces, es siempre el doble mecanismo que se utiliza acá en México para entorpecer, para alargar, para ganar tiempo, para desacreditar, ¿no? Sí, es obvio que hubo una manipulación mediática a la que se suben los Ricardo Alemán, bueno, otros de poca monta en los medios, pero que hacen un todo que confunden a mucha a parte de la audiencia, ¿no? Por suerte, mucho de esa gente no tiene mayor credibilidad, ¿no? Carlos, en el desencuentro, le llamo yo, del 24 de septiembre entre el señor Peña Nieto y los familiares de los muchachos de Ayotzinapa, ellos pusieron énfasis en que esta unidad de investigación debería tener un doble perfil. Por un lado, seguir la ruta de la búsqueda de los muchachos, ya que la llamada verdad histórica, aquella que nos vendió Murillo Karam, se fue por los suelos, fue despedazada por el informe del grupo de expertos independientes. Ellos señalan que incluso hay que juzgar a quienes realizaron esas investigaciones amañadas, esta sarta de mentiras que nos ha vendido la Procuraduría General de la República a lo largo de un año. Y sobre esa base, pues a mí se me hace muy complicado que sea la PGR, aunque hoy esté en manos de otra persona, de la señora Gómez, que la PGR pueda seguir al frente de una investigación en la que ya demostró no solo incapacidad, sino un interés perverso de no decirnos la verdad sobre qué pasó y quiénes son los culpables de este crimen atroz. Sí, claro, yo coincido con que eso es imposible, pero salvo Arely Gómez, prácticamente son los mismos. Es decir, uno de las figuras que estaba junto con Dominante, que estaba junto con Murillo Karam, es Tomás Cerón. Y Tomás Cerón sigue en su mismo puesto y él es parte de la trama que armó Murillo Karam o esa PGR. Pero no se puede desligar la actuación de la PGR de Murillo Karam con la actuación del secretario de Gobernación, Osorio Chong, porque ellos, junto con el secretario actual de Educación, Nuño, ellos formaron parte de un equipo junto con otro subsecretario que viene del Estado de México, junto con Peña Nieto, un subsecretario de Gobernación, que es el operador político, es el que actuó como operador de Peña Nieto en con los maestros de la CETEC y de la sesión 22. Es decir, ellos fueron los que estuvieron en toda la trama de la construcción justamente de la verdad histórica. Ellos fueron los interlocutores de los padres desde que el Estado aceptó la interlocución, antes incluso de reunirse con el presidente Los Pinos en aquella primera ocasión. Entonces, el equipo sigue siendo el mismo, el único que salió fue Murillo Karam y algunos otros pequeños funcionarios, ¿no? Entonces, tiene razón los padres, no puede ser que el mismo equipo que construyó una mentira siga a cargo de la investigación, ¿no? Carlos, los padres y los normalistas han demostrado una consistencia enorme en mantener su bandera. Yo, antes de que empezáramos a hablar contigo, decía que es un triunfo enorme de ellos haber colocado este tema como una gran herida nacional y como la gran mancha del gobierno de Peña Nieto. Eso lo han ganado. Sin embargo, esta lógica de justicia aún no, y lo que está en juego al final, pues saber dónde acaban los 43, pero en términos más generales es la capacidad de construir justicia y de que en este país haya leyes. Y esa demanda, esa plataforma, pues va a requerir mucha fuerza para instalarse. Me llamó la atención que, además de llamarlo el día de la indignación, buena parte de las consignas de la marcha, particularmente de las impulsadas por las Padres, era ninguna lucha social aislada. Lo cual me daba la idea del balance que también hacen de la necesidad de sumar esfuerzos. ¿Cómo ves la perspectiva del movimiento y de la red de alianzas que se tendría que tejer? Sí, yo creo que el planteo que hicieron los Padres en el Zócalo, esa tarde lluviosa donde la gente se mantuvo con sus paraguas en ristre, en un gran acto de solidaridad, es correcta. Ellos hablaron de que no son solo sus 43 desaparecidos, sino los miles de desaparecidos en México y la necesidad de tejer una red horizontal para que haya una nueva justicia. El tema es cómo logramos rápidamente pasar a esa fase, que no es tan sencilla a partir de lo que hemos estado viendo los últimos tiempos, ¿no? Es decir, pero bueno, yo quisiera aprovechar estos minutitos para introducir otro tema, si usted me permite. Sí, claro. Que es el ya supérenlo de noviembre, cuando vino del viaje a China, Peña Nieto, tiene que ver con este anuncio del martes de las zonas económicas especiales, que es una iniciativa para el despojo, y que es la continuación del plan Puebla Panamá del año 2000 de Fox, que llega hasta nuestro día en 2015. Es decir, Ayotzinapa, Iguala, como otras partes, como Michoacán, como Tamaulipas, la guerra de Calderón, y todo esta crisis las autodefensas, el operativo Naranjo en Michoacán de 2013-2014, tiene que ver con justamente el interés del gran capital para facilitar el despojo, una vez que la tarea de Peña era llevar a cabo las contrarreformas, el paquete de contrarreformas después de la parálisis generada por el miedo de la guerra de Calderón. Lo que venía era justamente esto, y yo me temo que a su vez el objetivo de el operativo conjunto Jalisco era seguir con la guerra en otros estados, porque lo que viene es justamente el aterrizaje del despojo. Y entonces Ayotzinapa y Tlatlaya son la piedra en el zapato que entorpeció lo que estaba ya cronometrado después de la contrarreforma que venía. Si ustedes se dan cuenta, lo que se acaba de anunciar el martes, o de reanunciar, las zonas económicas especiales, las anunció su programa de desarrollo 2013-2018, el primero de diciembre, Peña Nieto de 2012, y luego la relanzó en 2013 y en 2014, y recién la semana pasada fue a Chiapas a decir ahora ya. Es decir, ya supérenlo es porque tienen que entrar a funcionar estos planes de despoje al servicio del gran capital. Si ustedes ven, lo que se está anunciando es un eje que es el del plan Puebla Panamá, con centro en el Istmo de Tehuantepec, donde se quiere hacer un gasoducto que llegue del Golfo al Pacífico y de ahí se conecte con el puerto Chiapas, en Chiapas, y con el puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. Entonces, el ya supere lo tiene que ver con la necesidad de que tenemos que salir de este problema, porque mientras estén arriba entretenidos con Ayotzinapa, con este fastidio que le dan los Padres y los muchachos de las normales y los que se solidarizan con ellos, no pueden llevar a cabo los planes que han sido diseñados por la OCDE, el Banco Mundial, el Consejo Coordinador Empresarial para el despojo en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Campeche. Y justamente son 8 de los 9 estados del plan Puebla-Panamá del año 2000. El único que no está es Puebla. Todos los otros estados están. la guerra, durante la guerra de Calderón, de Calderón, sí, en Michoacán, se modernizó el puerto Lázaro Cárdenas. Uh-huh. ¿Cómo decían que estaba bajo control de los templarios? No, los templarios eran el distractor para reconfigurar todo el tejido social en Michoacán en un área que es estratégica, y todo esto está en función del Pacífico, y esto tiene que ver con los acuerdos transpacíficos de Estados Unidos en la guerra encubierta contra China, ¿no? Carlos, entonces son una serie de problemas que, bueno, tendremos que hacer un programa particularmente sobre esto, ya nos pondremos de acuerdo para hablar de estas zonas económicas especiales que además se vislumbran como islotes donde, digamos, operan leyes federales, donde además, digamos, pone en jaque también incluso la vieja arquitectura del Estado mexicano, municipios, estados, y todos estos están controlados directamente por el gobierno federal, ¿cierto? Es una reconfiguración total del Estado-Nación, sí, que pasa a ser un Estado dependiente ya en el marco de un esquema geopolítico controlado por Estados Unidos directamente. Sobre esto último que has planteado, Carlos Facio, a mí me cuesta trabajo entender a Peña Nieto, creo que a la mayoría de los mexicanos también. ¿Por qué Peña Nieto ha rehuido la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa? Desde tu punto de vista, ¿qué hay atrás que sea tan importante de encubrir por parte del gobierno federal? Bueno, si seguimos el expediente el análisis de los expertos, los muchachos tocaron intereses de alto nivel. Eso por un lado. Y por otro, al estar cinco corporaciones inmiscuidas, evidentemente que el papel del Batallón 27 de Iguala es clave en esta trama. Y tocar al Batallón 27 en la crisis que hay al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional a partir del caso Tlatlaya, al que se suma a Ayotzinapa Iguala, el secretario de la Defensa está teniendo fuertes presiones, es lo que yo creo, de un sector del generalato y algunos coroneles que no están dispuestos a que siempre los civiles los utilizan y después ellos pagan los platos rotos. Entonces, ellos, que siguen actuando como una casta, con un fuero especial, no se quieren disciplinar a las leyes. Y entonces Peña Nieto, ahí hay un pleito incluso entre Osorio Chong y el secretario de la Defensa, a raíz de que Osorio Chong dijo que se abrieran los cuarteles, por allá por noviembre se los prometió a los padres, ¿no? Entonces esas contradicciones al interior del propio Gabinete de Seguridad Nacional, creo que son las que tienen también entrampado a Peña Nieto. Es decir, no puede salir de ese círculo vicioso, porque si por un lado tuvo que aceptar por la presión internacional y ser país parte de unos acuerdos que vinieran a coadyuvar en la investigación grupos de derechos humanos de nivel internacional, por otro, si se sigue adelante con las investigaciones, se llega invariablemente al papel del Ejército, de la Policía Federal y las distintas policías. Y ahí es donde está el nudo del problema. Llegar a la verdad es tocar intereses muy arriba que tal vez el presidente Peña Nieto, debilitado, tampoco está en condiciones de afectar. Y por eso no salimos de esta situación. Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación hoy en Intermedios. Como siempre, un gusto, Carlos. Bueno, igualmente, un saludo a ustedes dos y a toda la audiencia. Y ya hablaremos largo de las zonas económicas. Vale la pena. Con mucho gusto. Muchas gracias. Fue el doctor Carlos Facio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La maestría en Derechos Humanos, por cierto, hago comercial. Colega tuyo. Colega. Articulista. Maestro. Del periódico La Jornada. Dice Silvia Vargas, que nos llama de Tlalpan. Gracias, Silvia. Dice, saludos a todos. Ahora sí los mexicanos vamos a vivir como Peña Nieta y la gaviota. El salario nos va a alcanzar para Casa Blanca y carro del año. Sí, que ya se equiparó el salario mínimo. ¿Subió qué? 1.86. Sí. Alcanza, ya la hicimos. ¿Alcanza para qué será? ¿Para un pan? No, bueno, tampoco. Y unos 50 gramos de pollo. Es una burla, esto es una burla. Es un abuso. Y tiene toda la razón, es otro aspecto de la terrible realidad mexicana. La violencia, la miseria, el desarrollo económico detenido. Margarita González de Nezahualcóyotl y dice, todos los políticos hacen un juramento de hacer guardar la Constitución y no lo cumplen. El sábado muchos pidieron su salida en la manifestación, se refiere a Peña Nieto, pero como al pueblo les vale cacahuate, no se van hasta que tengan los bolsillos llenos. Dice Manuel Martínez, que nos llama de Tlalpan. Muchas gracias por llamarnos. Hablando del populismo, al que se refiere EPN a Andrés Manuel López Obrador, al que se refiere Peña Nieto a López Obrador, ya que ofrece bienestar mientras el PRI propone un populismo entreguista, globalizador, modernista. Prefiero mil veces el que busca el bien para el pueblo. Claro. Y entra esa discusión que tú iniciabas sobre qué queremos decir cuando hablamos de populismo. Así es. Y Valero, ya nos vamos, pero solamente apuntar dos temas que tienen que ver con la materia de intermedios, que son los medios de comunicación. Uno, la primera es que Carmen Aristegui sigue recibiendo premios por el reportaje de la Casa Blanca, mientras aquí sigue sin tener chamba, ¿no? Y por el otro lado, justamente es la Comisión Interamericana le recibe la petición de análisis de su casa por violación a la libertad de prensa. Es un tema importante. Y en el lado opuesto de la moneda, les recomendamos que lean, ya no nos dio tiempo de comentarlo en largo, pero léanlo en internet o búsquense por ahí en la revista Proceso que anda circulando en esta semana, un reportaje de nuestro querido amigo Genaro Villamil, que le da duro y a la cabeza, ni más ni menos que al teacher López Dóriga, que no sé por qué le dicen teacher, el maestro es una palabra muy respetuosa. ¿Cómo se llama el artículo? Los negocios de López Dóriga, y donde hace recuento de la cantidad de dinero que a través de una especie de, pues, ¿qué será? De una sofisticación del chayote, de la práctica del chayote, del recibir dinero para hacer comentarios, de manera muy sofisticada, con empresas y tal, recibe Joaquín López Dóriga, y ahí Genaro Villamil le demuestra, entiendo que López Dóriga ha estado muy enojado y quejándose en las redes sociales de que esto es un linchamiento, lo único que no ha hecho es desmentir que sea efectivamente dueño de esas empresas y desmentir las cuentas y los cheques que se han expuesto a través de la investigación de Genaro. Así que léalo, no deje de leerlo por ahí. Pues ya nos vamos, Tania, nada más. No se les olvide que mañana es 2 de octubre. Claro. Y 2 de octubre no se olvida, 47 años después ya. El sábado pasado, durante la marcha, Tania, yo sentí un déjà vu. Sentía que había regresado a las marchas de los estudiantes de 68. Casi 50 años después, seguimos buscando estudiantes muertos y desaparecidos. Que salga. En México de hoy. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves 8:05 aquí en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una muy muy bonita noche. Yeah, people call, send me where I die, about to fall. They thought that it was just a...